Continuamos en Entre Mate y Mate y la tenemos a ella en el estudio. Estamos con Luciana Gagliardo, presidenta de la ONG Conciencia Solidaria, y vamos a hablar sobre la denuncia penal realizada en el día de ayer por el tema basural. Seguimos con ese tema. Buen día, Luciana, gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. No, por favor. Gracias a vos. Bueno, a ver, venimos relevando la situación del basural desde el 14 que está prendido. Hoy nuestro compañero estuvo en la conferencia de prensa, los bomberos intentando llevar tranquilidad a la población en cuanto a que está controlado, contenido. Dicen que va a seguir activo porque no por la imposibilidad de apagarlo porque está como subterráneo. Pero también ayer dábamos cuenta de los vecinos de la localidad, el humo tóxico que se respira, independientemente del riesgo de que se expanda el incendio, que por supuesto que estamos todos muy atentos, sobre todo teniendo en la memoria muy reciente lo que sucedió en el 2008, pero también el humo tóxico es una situación que está sucediendo ahora y para la cual no parecería haber respuesta tampoco, ¿no? Bueno, contanos un poco cómo fue el proceso en estos días que ustedes están bien cerca del basural y del incendio. Bien, inicialmente aclaramos que nosotros estamos acá como denunciantes, pero se han sumado algunos vecinos, no solamente del barrio Santa Isabel, localidad de Charbonnier, localidad vecina de acá, pegadita, sí. Sino también algunos compañeros y vecinos y vecinas de Capilla del Monte. Uh-huh. ¿Por qué? Vos hablabas del tema del humo, ¿no? Sí. En particular. Yo como vecina damnificada, porque más allá de presidir Conciencia Solidaria y venir trabajando lo socioambiental hace casi 15 años, soy vecina. Sí. Claro. Antes que nada soy vecina y hace 3 días que en mi casa lo único que veo adentro, afuera, arriba, abajo, es un humo denso, blanco, irrespirable. Y me lo tengo que fumar. Sí. Así, literal, lisa y llanamente, sin mucha vuelta. Con todas las implicancias que eso trae a la salud. No soy yo sola, es todo el barrio. Esto no es nuevo. Y por otro lado, también pensar que, relacionándolo con el tema de la pandemia, porque a veces nos ponemos estrictos, y me parece muy bien, ¿no? Pero no estoy haciendo una crítica no constructiva, vamos a decirlo así. Nos ponemos estrictos como corresponde con medidas respecto a la salud, a la pandemia, pero todo lo que hace a lo ambiental, que es la base y que tiene, yo diría que está directamente relacionado con el avance de pandemias, de enfermedades de diverso tipo, la calidad de vida, básicamente, está relacionado con esto del COVID también. Porque cuando vos vivís en un entorno que es adverso en términos de salubridad, pues bien, dejás la puerta abierta a lo que venga en términos de salud. Y sabemos que salud también es una gran deuda que tiene, no solo Capilla del Monte, ¿no? En todos lados, pero estamos hablando de acá. Sí. Digo, estamos hablando de acá porque una de las argumentaciones insólitas a la hora de hablar con los políticos, los pocos que te pueden llegar a responder, porque parece que incluso uno como ciudadano haciendo las cosas bien, respaldados por la ley, porque hay ley de acceso a la información a nivel nacional, a nivel provincial, vos haces todo bien, seguís tu caminito, tu derrotero administrativo, te comportás como un ciudadano, como en la escuela te dicen que tenés que ser, pero del otro lado nunca llegan las respuestas. Entonces, después vienen las denuncias. Porque no es que yo me levanto un día y digo, ¿a quién puedo joder? Porque a veces la gente piensa de esa forma. Sí. Ah, esto es una cuestión política. Yo los invitaría a pasar un fin de semana en mi casa cuando no tenés la posibilidad de respirar. No les estoy hablando de lujos. Cuando estoy en mi casa, adentro de mi casa, y en este contexto de pandemia que te dicen, ventile, ventile, no puedo abrir las ventanas. Claro. Sí, ayer estuvo un vecino de Santa Isabel que es paciente de riesgo, que tiene 4 extén y que no puede respirar ni adentro ni afuera de su casa. Exacto. Y después vengo a Capilla, como buena ciudadana, y tengo que andar con el barbijo puesto. Entonces, ¿dónde tengo la oxigenación necesaria para vivir. Perdón que lo diga así, ¿eh? Lisa y llanamente. ¿Y ahora sí? Pasamos bien a la cuestión de la denuncia. Sí, claro. Pero lo primero es lo primero. Y siguiendo la idea central del gobierno nacional, primero está la salud. Ya que realmente estamos en una situación embromada a nivel mundial. Primero está la salud. ¿Se entiende? ¿Realmente se entiende? Nosotros estamos con este tema del basural, que es histórico. Sí. Porque no es de ahora, no es de hoy, ni de hace 5 años, hace muchos años. Es histórica la instalación del basural ahí, después lo corrieron, no sé, medio kilómetro, pero siempre estamos en la misma. Nosotros venimos trabajando con una voluntad férrea y con buena voluntad. Antes de las últimas 3 denuncias a los intendentes, en lo sucesivo, 2017, el señor Cés, el 2018, con el mega incendio que se comió 1.200 hectáreas de monte nativo. Les recuerdo que nos queda menos del 3% de monte nativo. Nosotros somos privilegiados que todavía lo tenemos y parece que eso no cala en la conciencia de los políticos. Y ahora nos toca con Díaz. Pero en realidad, esto tiene otras aristas u otras patas, otras cuestiones que las venimos trabajando. Como les decía recién, desde el pedido de informe, todo un derrotero administrativo, prolijito, ordenado, a los suplentes, a los que se fueron, a los que llegaron, a todos, y a todos, no solo que les colocamos estos pedidos de informe, porque ¿para qué pedimos informe? Además de para saber. A ver, ¿para qué uno pregunta? ¿Solo para estar informado? No, para hacer. Sí. Claro. Es decir, que cuando uno pide un informe, implícita y explícitamente, porque también lo hemos hecho explícitamente, y ya les voy a contar lo último, le estamos diciendo que como organización nos ponemos a disposición del municipio, como históricamente lo hicimos desde la hora cero en que fundamos nuestra organización, para poder trabajar en pos de generar proyectos genuinos, serios y transparentes para poder solucionar este tipo de temáticas y de problemáticas socioambientales, porque lo ambiental nunca va solo. Claro. Siempre es social. Porque esto también degrada las economías. Sí, claramente. O sea, hay muchas, muchas cuestiones que uno tiene que evaluar. Y son cuestiones que se retroalimentan, son complementarias y se articulan. Sí, nosotros manifestábamos también, ¿no? Conociendo el trabajo que vienen haciendo, de que no es solamente una cuestión de denuncia, sino que propuestas hay un montón, la disposición de un montón de profesionales para brindar soluciones. Digo, no es que es solamente la cuestión de, ay, no, esto está mal y no propongo nada. Ustedes vienen proponiendo desde hace un montón, me consta. Entonces, también tiene que ver con eso. Es como decir, bueno, ¿hasta qué punto podemos seguir sin oír que esto es una situación? Porque, a ver, recordando, y vos lo debes saber mucho mejor, en este proceso, también que bueno, que la solución venía de la provincia y que un vertedero y que no sé qué, entonces era esperar a que hay acciones concretas que se pueden ir haciendo ayer y que tampoco implican grandes sumas de dinero en cuanto a capacitación, en cuanto a posibilidades que tenemos al alcance de la mano todos en nuestra casa y que no ha habido voluntad de implementar. Entonces también hay como consecuencia, ¿qué va a desaparecer mágicamente el basural si seguimos llevando toneladas de basura? Ahora no, porque estamos están de paro los municipales. Pero paró esto y seguimos llevando basura. ¿Qué vamos a hacer al respecto, no? Contanos un poco, bueno, el proceso el cual ustedes vienen siguiendo, porque también me consta que se han puesto a disposición a este gobierno para brindar el conocimiento del que disponen o pueden acceder, porque también tiene que ver con eso, no es que uno tenga las soluciones mágicas, es ponerse a disposición de trabajar en conjunto, me parece. Bueno, mira, está bueno el pie que me das, Renata, porque así como decís que te consta, yo tengo que reconocer que cuando nos avisaron, se citó desde la dirección, esta que está Oscar Amante a la cabeza, no me sale el nombre ahora, pero de Participación Ciudadana. Sí. Con muy buen tino, Oscar nos llamó. Sí. Se hizo la primera reunión. La verdad que si tengo que ser muy honesta, lo vi con mucho agrado el hecho de que nos podamos reunir los diferentes sectores y realmente lo vi con muy buena predisposición a trabajar. De hecho, que se pidió a las organizaciones que estábamos presentes para la reunión siguiente que pudiéramos llevar de lo que ya veníamos trabajando. Creo que vos estabas también. Estuve, sí. Podés corroborar lo que digo. Que pudiéramos llevar una base de proyectos sobre ya lo que veníamos trabajando, como para empezar a orientar este barco hacia donde necesitamos llegar. Fue así. A los 15 días nos volvimos a reunir. Sí. Se tocaron otras cuestiones también, el tema del trabajo local, de los feriantes, etcétera. Cuestiones que son de vital importancia a la hora de llevar el pan todos los días a la mesa. Y en esa jornada, al cierre, nosotros entregamos a la oficina donde Oscar está a la cabeza, les llevamos una propuesta concreta, sencilla, simple, porque realmente fue así, muy puntual, muy sintética, que en síntesis nos ponemos a disposición y nuestra voluntad está, tal vez, porque esto no se soluciona de un día para el otro, esto lo tenemos claro, a ver, es muy ridículo esa gente que te dice yo vengo con la solución mágica en un mes y medio lo tenemos cocinado. No, eso no es así. Pero lo que sí manifestamos en esa propuesta es que objetivamente nosotros le subrayábamos la necesidad imperiosa de que nos respondieran aquellos pedidos de informe que ya venían con mucho retraso, con plazos vencidos prácticamente, si lo tengo que ver, independientemente del contexto de suspensión por la pandemia, de los plazos administrativos. Ya hacía más de 6 meses que veníamos, presentando, pidiendo, reiterando. Y que con esa información nos poníamos a disposición para sentarnos seriamente a generar un plan a la medida de Capilla del Monte. No a la medida de La Falda, de La Cumbre, de Los Cocos, de Cruz del Eje, de Ciudad de Córdoba. A la medida de Capilla del Monte. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando con seriedad. Es decir, no estábamos prometiendo nada, sino realmente comprometiéndonos a poder trabajar seriamente. No de la forma que hace unos años me dijo una concejala cuando fui a hacer reclamo por el tema de la basura, que como nosotros teníamos una asociación civil y teníamos gente que trabajaba para nosotros, que bueno, con esto del voluntariado se podrían ir a remangar e ir a colaborar al basural. ¿Ese es el nivel de política que tenemos en Capilla del Monte? Además del nivel de corrupción. Porque hay algo más. Perdón, Renata. Sí, sí. Pero hay algo que, cuando estas cosas explotan, porque esto no es solo el basural, y, a ver, tendrá que investigar, justamente por eso es válida la denuncia, porque ahora va a tener que investigar si hacen bien también su trabajo, porque eso es otro tema. La fiscalía tendrá que investigar cuáles son genuinamente los motivos del incendio. ¿Por qué se llega a esto? En realidad, ¿saben por qué se llega a esto? Porque si vos tenés un basural de funcionamiento ilegal e ilegítimo en funcionamiento cuando no tendría que existir, pues lógico, vos les estás dando el terreno para que ahí ocurra lo que sea. Un incendio intencional, no intencional, acumulación de basura, contaminación, afección a la salud de la población. Pueden ocurrir muchas cosas cuando vos dejás el terreno ya listo para que alguien vaya y haga o deje de hacer. Por acción u omisión las cosas ocurren. Entonces, cuando vos te pones a disposición, cuando no tenés respuesta, decís, y a esto súmale otra cosa. Cuando hablábamos con los vecinos que se adhirieron a la denuncia, entre otros, era llamar a Policía Ambiental y que nadie contestara el teléfono. Sí. Y yo no estoy haciendo un juicio de valor, por qué atienden, por qué no atienden, por qué esto, por qué no. La cuestión es que en un teléfono de emergencias nadie atendía. Sí. Y estaba a disposición para los que podían la página para que la gente hiciera la denuncia, la exposición vía web, que no todo el mundo tiene acceso, el teléfono tiene que estar funcionando. Y algunos de los compañeros decían, hicimos las denuncias sucesivas y te decía que estaba en proceso. Entonces yo me pregunto algo. Como ciudadana, no solamente como presidente de la organización que hizo la denuncia, como ciudadana, yo me veo afectada la salud. Sí. El ambiente, bueno, ni hablar, pero mi salud, mi derecho particular al ambiente sano, avalado por la Constitución, por la Carta Magna. Y en un contexto de pandemia, como bien señalabas también. En un contexto de pandemia, que está muy embromada la cuestión. Entonces, yo llamo a policía, como vecina, sí, como damnificada, llamo a policía ambiental, nada, nadie te atiende. Vos ya hiciste, te pusiste a disposición del municipio para lo que necesiten, haces pedido de informe para ponerte, o sea, sustentar, sí, esa puesta a disposición. Te llaman a reunión, vas. A las que te llamen, asistís. Nunca te dan respuesta. Y te dicen, porque esto me lo dijeron de forma verbal, sí, que ya en breve, esto hace casi un mes, que ya se iban a poner en contacto porque había cuestiones que no las tenían claras, que nos iban a llamar. Yo sigo esperando. Sí. Mi teléfono está abierto. Es un teléfono donde entran muchos llamados por pedidos, por consultas. O sea, el teléfono está abierto. Sí. Y tenemos otros también subsidiarios donde se pueden comunicar. Entonces, y nunca se llamó. Llamás a los bomberos y gracias, menos mal que tenemos los bomberos. Sí. Con esa maravillosa predisposición que tiene el cuerpo de bomberos de Capilla del Monte. Menos mal. Porque, a ver, pero no pueden hacer magia. Después, la otra versión. Que había municipales en todo este contexto, sí, lamentable, de que la gente no pueda cobrar lo que corresponde por trabajar, sí, para poder llevar la comida, que lo decía, o sea, una crisis institucional profunda, que había bloqueo de máquinas, que eso además es un delito, sí, vamos a ponerlo en claro, eso es un delito, bloquear ante una urgencia como la que estamos pasando. Sí. Pero entonces digo, ¿qué hago? Porque yo no tengo la posibilidad, o sí, no sé, de levantar el tubo y decirle, mirá, Fabricio, o mire, señor intendente, lo que está pasando. Ya presenté notas, nos pusimos a disposición, fuimos a las reuniones. Pero el basural sigue prendido. Sí. No sé quién lo prendió ni cómo fue. No, no sabemos. Porque eso lo va a tener que investigar la fiscalía. Pero tampoco me están dando respuesta a los pedidos que hago. Y algo más, Renata, algo más. Hablé con algunas personas cercanas al municipio, donde me decían, pero se está trabajando así, digo, en sí, esto del vecino al vecino. Sí. Se está trabajando, ahora la planta está funcionando bastante bien. No sé, separación, que no sé, porque yo estoy caminando las calles de Capilla y es un desastre, está la basura tirada afuera. Entiendo que el ciudadano no tiene por qué tener el residuo dentro de su casa, pero en un contexto como este, bueno, creo que como personas tenemos que tener sentido común. Pero a lo que voy es, te encontrás en medio de un caos, ¿y qué tenés que hacer? ¿Quedarte? ¿Yo me tengo que quedar ahogada dentro de mi casa mirando el techo? Yo realmente lo pregunto, sí, porque a veces pareciera que cuando uno toma las herramientas de la cual el Estado te abastece y la ley te ampara, el malo de la película es el que está siendo perjudicado por las malas acciones de los funcionarios que no hacen lo que tienen que hacer. Y algunos me pueden decir, bueno, pero nosotros recién llegamos al gobierno. Yo entiendo, y esto también hay que decirlo, yo entiendo que es una situación atípica. Muchas de las personas que asumieron cargos en los últimos 4 meses se habrán visto desbordadas. Pero esto no viene de ahora. Y hay una responsabilidad por continuidad administrativa que es innegable en un municipio. Sí, por lo pronto, digo, ponerlo como prioridad. Porque pareciera, bueno, no se incendió más, qué sé yo, quedó ahí, estamos empezando. Evidentemente, a ver, si tomamos en cuenta el daño ambiental, que ya, como bien decías, es ilegal tener un basural como el que tenemos, pero además en perjuicio de los vecinos y demás, ¿qué tenemos que volver a pasar por una situación catastrófica como ya pasó hace 2 años y no vemos cambios? Si bien, como también señalas, no es un cambio de la noche a la mañana y está claro, pero hay acciones consecuentes que tenemos que seguir y que nosotros como población también tenemos que poder acompañar, pero no hay directivas claras, más allá de, bueno, porfis, pongan la basura reciclable en los puntos verdes, nada más. Educación. Sí. Perdón. No, quería consultarte, recién hablabas de la continuidad administrativa. Sí. Respecto a la denuncia, porque por ahí algún funcionario se sintió, digamos, afectado de modo personal. O sea, vos recién mencionabas hace un rato que en su momento se denunció al intendente Cés, luego a Buffoni y ahora en este caso a Fabricio Díaz, que me parece que en realidad es un comportamiento de la ONG que es consecuente con la necesidad de resolver esta problemática amén de quien esté gobernando en el momento. ¿Lo ves así? ¿Que sea una cuestión personal? que no es personal, justamente, que ustedes tienen una, que actúan de modo consecuente, pero hay gente, quizás, que sugirió, de hecho hoy un periodista lo preguntó en la conferencia de prensa, si había algún sesgo político detrás de esta denuncia. Y nosotros comentamos antes al aire que no parecía que para nada, que es una cuestión que es ser consecuente siempre con la actitud de intentar que se resuelva esta cuestión de fondo. Mirá, no solo que no es personal, pero me parece que cuando vos asumís la función pública, tenés una responsabilidad. Y sabés cuál es. Interpreto, ¿no? ¿No? No creo que alguien suba sin informarse. Y nosotros estamos yendo por la vía que corresponde. Sí. Insisto, esto no puede ser personal. Y yo creo que cuando las personas, en este caso, un funcionario público, cree que alguien le hace algo de manera personal, sabiendo que las cosas se están haciendo mal desde el municipio, me parece que es una respuesta pobre. Disculpe, no sé quién fue. No importa. O sea, pero sí, quien lo haya manifestado, o es Díaz o es Gramajo. No sé quién fue porque no estuve en la conferencia ni escuché. Pero si alguien que está en la función pública y sabe que están haciendo mal las cosas y sabe cómo vino el derrotero de pedidos de informe, de puesta a disposición, de asistencia a las reuniones, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero no vienen a mi casa, tampoco se presentan a ver con los vecinos cómo estamos transitando. Reitero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quedarnos mirando para decir que no es una cuestión personal? Personal, en todo caso, lo tengo que tomar yo, que hace 3 días que no puedo respirar en mi casa. Y menos mal que tuve que venir aquí, y menos mal que tuve que venir a hacer las compras, porque acá en Capilla todavía pueden respirar un poco mejor. Y aunque no lo crean, para mí es un alivio estar acá en este momento. Me parece pobre que un funcionario crea que algo es personal. Y también me parece de un nivel de ignorancia interesante. ¿Por qué? ¿Ignorancia en qué sentido? Que ignora, no sé los motivos por los cuales está ignorando, que nosotros hace muchos años, como bien vos decías, venimos trabajando. Y esto que ocurrió, la denuncia como consecuencia de un mal funcionamiento histórico, más todo lo que ya hablamos, que no lo voy a repetir, no es con estos funcionarios porque se llamen X o B. O sea, me parece pobre decir que es algo, si dijeron así literal, que es algo que lo sienten como personal. No, a ver, yo te comento para que esto no quede ningún malentendido. No, está bien. En realidad, sí. Hoy se preguntó en la conferencia de prensa, sí, y la respuesta por parte de los funcionarios fue que no lo tomaban de esa manera, pero en redes sociales se expresó la indignación ante la denuncia a la persona, ¿sí? Por parte de las dos personas denunciadas. ¿Esto qué quiere decir? Y por ahí te lo pregunto para que se aclare. Sí. Vos denuncias a estas dos personas por la investidura que están en este momento. Incumplimiento de deberes de funcionario público. Al presidente del Consejo es porque representa al cuerpo legislativo. Pero claro. Bien, y al intendente por la investidura que representa. Ambos. Exactamente, pero no porque... Uno es la cabeza del Ejecutivo. Bien. Y el otro funcionario es la cabeza del Consejo Deliberante. Es institucional, no es por las personas. Eso que yo lo entendí perfectamente y creo que muchos lo entendimos, quizás no todo el mundo lo entendió así. Mira, te leo un mensaje, sí, de Silvina, que dice: nadie puede decir a Luciana Gagliardo que no está comprometida con el tema del basural desde siempre y que no ha metido los pies en el barro. Ella y la gente de su organización, así como otros vecinos de Santa Isabel, han puesto el cuerpo en cada incendio y quema desde hace años, como ningún dirigente. Dirigentes que se victimizan y apelan a ser del pueblo para justificar sus carencias y azuzan al sentir de que los enemigos son los ciudadanos preparados y participativos. Bueno. Gracias, Silvina, estamos totalmente de acuerdo. Gracias, Silvi. Sí, justamente, si vos me decís, bueno, no sé, o sea, ustedes vienen trabajando con esta temática desde seriamente y, como vos decís, siguiendo todos los canales administrativos pertinentes. No es que de golpe de la noche a la mañana te levantaste y dijiste, ay, voy a denunciar a todos. Está clarísimo. Entonces, que igual, Renata, perdón, sí, si hay algún ciudadano que se ve en la situación que nos estamos viendo muchos de los vecinos, también podría, sí. Es muy válido. Sí. Porque, a ver, yo estoy yendo por las vías que la ley y el Estado me posibilitan como ciudadana. Yo, sí, no lo inventé. El derecho es muy viejo, ¿eh? Es más viejo que el mundo. Bueno, en este sentido, Oscar Amante señalaba esto, que los vecinos estaban en todo su derecho y que él sentía como la tranquilidad de decir, cuando tuviera que dar explicaciones a la justicia, de que iban a mostrar su proceder hasta aquí y demás. Eso fue en la conferencia de prensa y que me parece que estuvo bien. En las redes sociales, viste cómo es otra cuestión. Pero, además, digo, que están en su legítimo derecho, además hay como todo un contexto de acompañamiento y de propuesta que ustedes vienen haciendo años. Pero lógico, entonces, ¿cuál es? Por eso la pregunta es muy simple. que nos digan ellos entonces qué tenemos que hacer para que lo hagamos y este infierno, porque realmente es un infierno, se termine. Sí. Sin excusas. Pero que me digan lo que hay que hacer y lo hago. Pero tampoco lo hacen. No, no, y no hay ningún tipo de respuesta tampoco. Y algo más, Renata, a ver, en esto que yo te decía que hablaba con algunas personas cercanas al municipio, hace un intercambio medio informal. Cuando hacemos el tole-tole, hace 2 días y medio, 3 días que estamos con este, sí, con este despiole de nuevo, que decía, no, porque ya, como te decía hace un rato, está en funcionamiento que no es una planta de reciclaje, es un espacio de separación y sí, el acopio y todo eso. Pero que te decían, no, está empezando a funcionar y que hay cambios. Ahora, yo digo, si ya genuinamente habían empezado, ¿por qué ya no empezaron a respondernos las notas? Los pedidos de informe. Porque si hay avances, vos me podés decir, mirá, el último, y después de la denuncia. Sí. El último, uno de los últimos, de las últimas respuestas a un pedido de informe lo hicieron en enero de 2019. Hace un año y medio. Y en ese informe, que había cuestiones que no eran... Bueno, viste que uno dice, bueno, no es muy... medio improcedente alguna de las cuestiones que nos puntualizaban. Pero de última, había algunas respuestas ahí, en esa lista que nos hicieron de todo lo que consultábamos, donde expresaban que había cosas que estaban en proceso. Como funcionario, a vos no te cuesta nada informar sobre el estado de situación. Sí. Y blanquear qué es lo que están haciendo. Y blanquear qué es lo que está en proceso y qué es lo que falta. Sí. En base a tu proyección sobre eso. Lo que pasa, y no lo hablo por este gobierno en particular, sino, digo, cosa que no se sientan... Sí. Yo con las cuestiones personales me desentiendo totalmente. Pero en términos políticos, o sea... Esto tiene un historial. Entonces, no es responsabilidad solo de... O sea, estos son gobiernos de paso. Sí. Lo que se extiende en el tiempo es justamente la institución. Y la institución es corrupta. ¿Pero qué pasa? Nos agarró en una situación a nivel país. Posterior a 4 años... de lo peor. Sí. En una situación de crisis económica a nivel mundial que es terrorífica, la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que la teta de la vaca está seca. Sí. Y por más que vos la des vuelta, la traigas, la lleves, la pongas a pastar, le des agua, se acabó. Sí. Entonces, lógico que va a llegar un momento, y no hablo solo del basural, porque el basural es una consecuencia más de la corrupción. De todo, sí. Entonces llega un momento que vas a decir, ¿y cómo tapo este hueco? Porque a veces cuando tenés un poquito más de margen, vas atajando los penales, un poquito. Tal vez no te podés relajar, sí, o proyectar a cierto nivel, pero podés tener las cosas más o menos ordenadas, podemos decir. Y acá no. No, acá hay un caos. Acá no. Entonces, quiero decir que la corrupción mata. Y mata todo. Por favor, no lo tomen como personal. No, por favor. Lo quiero aclarar. Sí, bueno, sí. Y si lo quieren tomar como personal, seré el estado de conciencia de las personas que lo tomen como personal. Yo puedo hacer lo que puedo hacer yo. Una frase simple. Lo que hagan los demás es un problema de los demás. Pero siempre, siempre hay que actuar de buena fe. Pero en los hechos, no desde el discurso. Porque los hechos son los que nos definen como personas. Los hechos. Vos podés dar un discurso, podés pensar otra cosa y hacer diferente también. Sí. Pero en la cancha se ven los pingos. Absolutamente. Y bueno, y por eso también es el llamado de atención a qué acciones van a seguir tomando como funcionarios públicos y que tomen la responsabilidad que ello implica. Porque a veces, o sea, no alcanza con ser un vecino bien intencionado, sino que tenés que asumir las responsabilidades institucionales que te han embestido. Bueno, hay cuestiones que son distintas para un funcionario que para un vecino común de a pie. Bueno, hay que responder a esas cosas, aprender a responder a esas cosas. Les agradecemos un montón, te agradecemos un montón, Luciana. Por supuesto que seguimos paso a paso lo que vaya sucediendo. También en algún momento estaría interesante hablar sobre en qué instancia está también el juicio penal a los funcionarios anteriores responsables del incendio. Te digo una cosa. Sí. Es muy difícil, estamos haciendo los seguimientos, pero siempre pasa algo. Mm. Siempre digo que los tiempos de la justicia no son los de la ciudadanía. No. Si la justicia operara como tiene que operar, tampoco habría tanta corrupción. Y no. No, no, y vemos. También tendrían que filtrar algunos de sus miembros. Mm. Pero realmente la justicia no responde a los tiempos de la gente. O sea, la justicia no responde a los tiempos de aquella cuestión esencial por la cual se gestó. Sí. O sea que no vivimos en un estado, no quiero decir una estupidez, decir no estamos en un estado de derecho, pero el derecho está muy resentido. El estado está resentido y el estado de derecho y el derecho mismo. Sí. Entonces, no es fácil. Y el tema de los vecinos, Renata, que lo conversamos, hay que seguir. Porque acá la cuestión no es cuando sale todo por el aire y está el incendio y no lo pueden apagar y no hay agua y no hay máquinas, sí, y qué sé yo. Acá hay que hacer el seguimiento, como venimos laburando, para que se entienda. Tenemos el respaldo de muchos años de laburo, de a todos y cada uno de los políticos que pasaron por el municipio, sí, desde que tomamos el caso, de haber hecho con mucho esfuerzo y la mejor buena intención, la buena fe de ponernos a disposición, de pedir los informes, de trabajar conjuntamente, mancomunadamente, de ver cómo podemos ayudar para gestionar, para que esto cambie. ¿Realmente no la ven? Bueno, y que me digan qué tenemos que hacer. Así yo no denuncio a nadie más, pero puedo respirar. Que me digan qué hay que hacer. Yo dejo esta pregunta. Si quieren sumarla a los montones de pedidos de informe, que me la respondan. ¿Qué tengo que hacer si nadie me da una respuesta? Cierro con esto. ¿Qué tengo que hacer? Que me la respondan. Cuando me la respondan, vemos. Buenísimo. Muchísimas gracias. A vos. Abrazo. A ambos. Gracias.